Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a quedarnos en el día de hoy con asuntos interesantes en lo relativo al deporte local. Primero, haciendo repaso a unas cuestiones que todavía nos quedaban pendientes del pasado fin de semana. En concreto, pues una prueba ciclista puntuable para el circuito provincial de rallies BTT, o lo que es lo mismo, la pretemporada del circuito provincial de rally BTT, porque se ha creado, digamos, se ha cambiado la nomenclatura de lo que es ese circuito provincial con la entrada de un patrocinador, que es el concesionario de BMW en Jerez. Bueno, tiene ahora una denominación diferente, pero bueno, dentro de lo que cabe sigue siendo el mismo circuito provincial de BTT, tanto en rally, que es el que ha cambiado, como el de maratón, que empezará dentro de unos cuantos meses. Pues bien, pues se celebraba en Paterna de la Ribera la primera prueba de la temporada, en la que tomaba parte el ubriqueño Jorge López Janeiro, que terminaba cuarto clasificado de su categoría de Máster 40. Y por otra parte, tenemos que hablar de dos pruebas de atletismo en la que participaron los jóvenes atletas de nuestra localidad, la mayoría de ellos formando parte, en este caso, de lo que, o inscritos en ese programa de atletismo del Patronato Municipal de Deportes. Hablamos del Campeonato Provincial de Atletismo, que tuvo lugar el pasado sábado en Chiclana de la Frontera, y de la 30ª edición del Cross Internacional de Itálica, que se celebraba el pasado domingo en Santi Ponce. Pues vamos a dar buena cuenta de lo que hicieron los ubriqueños en estas dos citas en las que participaron. También hoy vamos a quedarnos con baloncesto callejero, con el Brooklyn 3x3 y ese Tour Total África 54 que está llevando a cabo en estos momentos. La última vez que hablamos con su promotor, con Antonio Moreno, se encontraba en Mali, a punto de pasar a Senegal, y ahora pues vamos a tener la ocasión de hablar con él una vez que ha pasado por Senegal, precisamente por Cabo Verde, y un paso frustrado también por Gambia. En estos momentos parece que o está cerca o ya se encuentra en Guinea-Bissau, que es la próxima parada dentro de su tour, dentro de su gira. Y del mismo modo, ya tenemos los horarios también de los de las citas para este fin de semana en lo que a provinciales se refiere. En fútbol vamos a tener una jornada con todos los equipos del Ubrique Unión Deportiva disputando partidos, los siete, desde el senior hasta el pre-benjamín. Y en baloncesto, tres partidos, el Fercabe Cabu Cadete descansa en este fin de semana, en esta jornada, y juegan el infantil de primer año en Grazalema, el mini lo hace en Cádiz ante San Felipe Neri, y el premini femenino lo va a hacer en Puerto Real. Son algunos de los temas, de los asuntos que vamos a analizar en la jornada de hoy. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Armería El Pinsapar, en Avenida de Cortes. Como es tradición, en enero les ofrecemos gran liquidación de nuestro estocaje, con descuentos tan interesantes como, por ejemplo, ropa chiruca impermeables con el 20% de descuento, ropa de caza y chalecos 30% de descuento, o ropa de señora con el 45% de descuento. Además, complementos, gorras, guantes, macutos con un 30% de descuento. Aproveche esta liquidación en Armería El Pinsapar. Llega Phone House a Ubrique. La mayor variedad de smartphones, tablets, accesorios y operadores. Vodafone, Yoigo, Orange, y todo ello al mejor precio garantizado. Ven a conocernos a partir del miércoles 21 de diciembre y tendrás hasta 100 euros de regalo y 30% de descuento en accesorios. Estamos en Avenida de España 41. Teléfono 956-90-3513. Phone House, el mejor consejo y el mejor precio. Consulta condiciones. En Autoescuela Los Remedios queremos celebrar nuestro 10º aniversario. Y para ello hemos cambiado el sistema de impartir las clases prácticas. Clases prácticas ahora a 25 euros, IVA incluido, y de una hora de duración. No pagues más, 39 euros. Solo das una práctica cada vez que vayas a Jerez, y todo ello sin clases mínimas y, por supuesto, sin bajar la calidad. Una oportunidad única, no la dejes escapar. Y ahora también, si ya tienes el teórico aprobado y te vienes con nosotros, te regalamos dos prácticas. Autoescuela Los Remedios, somos la única autoescuela de Ubrique autorizada para todos los permisos con vehículos propios: coche, moto, ciclomotor, camión, tráiler y autobús. Ahora, como novedad, en nuestro centro puedes llevarte una de las becas de 500 euros como ayuda para sacarte el carnet de conducir. Elige bien, elige Autoescuela Los Remedios. Autoescuela Los Remedios, el éxito de aprobados es nuestra diferencia. La calidad, el servicio y el buen trato, nuestra razón de ser. Apúntate, no te arrepentirás. Infórmate sin compromiso en el 956-46-46-46. Estamos en calle San Sebastián. Autoescuela Los Remedios, porque elegir bien es aprender bien. Fútbol en Ubrique, vigésima jornada de liga de la segunda andaluza gaditana. El domingo 22 de enero, a partir de las 4 y media de la tarde, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva Federico Mayo. El Ubrique Unión Deportiva a romper su mala racha en casa para iniciar su remontada en la clasificación. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 22 de enero, a partir de las 4 y media de la tarde, Ubrique Unión Deportiva Federico Mayo. El mejor pescadito frito en Freiduría Sibarita. Nuestro producto fresquísimo y nuestros más de 10 años de experiencia avalan nuestra calidad. Pescadito frito al momento para consumir en nuestro local o para llevar a casa. Para mayor comodidad, haga su encargo y lléveselo a su mesa recién hecho. También puede reservar su mesa en el 601 10 63 34. Contamos con menús a partir de 6 euros. En Freiduría Sibarita estamos en calle Fernando Gavilán número 2, junto a la Plaza de la Estrella y frente al Colegio Reina Sofía. Recuerde, haga su encargo en el 601 10 63 34. ...5 y 40 minutos de la tarde... ...vamos a entrar en materia... ...nos quedamos antes con una noticia... ...que nos... ...que sea de la que nos hemos hecho eco en el día de hoy... ...y es que este próximo miércoles... ...el Club UEA Sierra de Cádiz... ...ya saben, esa escuela de fútbol... ...que es una especie de selección comarcal... ...con jugadores de las distintas localidades... ...pues el UEA Sierra de Cádiz se va a convertir... ...en club colaborador... del Atlético de Madrid. Miguel Ángel Ruiz, director técnico de la academia del club madrileño, se va a trasladar hasta Villamartín el próximo miércoles para firmar junto con Miguel Ángel Rondán y Antonio Fernández, fundadores del UEA, la comunidad, ese convenio de colaboración que va a ligar a ambos clubes por un total de 3 años. El acto va a tener lugar el miércoles a las 12 del mediodía en el edificio de la Mancomunidad. Por lo tanto, el Guay Elephant Academy Sierra de Cádiz, el UEA Sierra de Cádiz, se va a convertir en una especie de filial, ¿no?, del Atlético de Madrid, con ese convenio de colaboración, de ayuda mutua, durante 3 años. Sin duda, el Atlético de Madrid, pues en este caso, prestará algún tipo de contraprestación a la academia y tendrá prioridad sobre los jugadores que se están formando en la academia de la UEA Sierra de Cádiz. Dicho esto, vamos a recordar, por ejemplo, como decíamos antes, la primera prueba de Rally BTT que se celebra en la provincia de Cádiz. Se ha celebrado en la provincia de Cádiz en esta temporada, en este año 2017. Hablamos de la Diego González Furiux Paterna Bay, en Paterna de la Ribera. Una prueba en la que se llevaba la victoria Carlos Molina Cantón con un tiempo de 55 minutos 46 segundos, seguido de José María Fernández Rodríguez, 56-53, Roberto Carlos Pérez Lobo, 58-54, y cuarta posición para Jorge López Janeiro con 59 minutos 2 segundos. Jorge López Janeiro, que junto con su compañero Manolo Rojo, pues se encuentran metidos de lleno en la preparación para la edición de este 2017 de la APSA K-Epic, esa prueba de ciclismo de montaña por etapas. Bueno, es considerada como el Tour de Francia del ciclismo de montaña, que se celebra en Sudáfrica, y que por lo tanto pues va a ser el objetivo, al igual que ya lo fue el año pasado. Ya saben que por una caída en la jornada prólogo de Manolo Rojo, que tuvo que se vio obligado a retirarse por la secuela física, pues se le quedó ese sabor agridulce. Jorge sí terminó la prueba, pero no contando para la general, porque ya lo hizo en solitario. Pues estaremos pendientes este año también, nuevamente, de lo que puedan hacer en Sudáfrica tanto Jorge López Janeiro como su compañero Manolo Rojo. Y cambiando de asunto, vamos a hablar de atletismo. Este fin de semana han tenido lugar dos citas, bueno, han tenido más de las que ya hablamos los pasados días, pero nos quedaba pues lo que son esas categorías inferiores donde los jóvenes ubriqueños participaban. En primer lugar, en el Campeonato Provincial de Cádiz de Atletismo, que se celebró en Chiclana, y donde participaron 7 ubriqueños. Tuvo lugar el pasado sábado. Y estos fueron los resultados. En categoría alevín, prueba de 500 metros, alevín femenino, María García Herrera terminó en la undécima posición con 1:53.61, 1 minuto 53 segundos 61 centésimas. En categoría infantil masculino, Manuel Chacón Rodríguez finalizó en segunda posición con 3:23.96, y aquí la prueba era de 1000 metros, al igual que en la categoría cadete femenina, también prueba de 1000 metros, donde Lucía Morales González fue segunda clasificada con 3:32.49, tercera María Moreno Domínguez 3:46.23 y séptima Lucía Moreno Domínguez 3:56.45. En categoría juvenil femenina, prueba de 400 metros, Carmen García Herrera acabó en cuarta posición con un tiempo de 1 minuto 15.32. Y por último, en la categoría juvenil masculina, pero en la prueba de 1.500 metros, Eduardo Gómez Díez conseguía la segunda posición con un tiempo de 4 minutos 40 segundos 56 centésimas. Eso fue lo que hicieron estos ubriqueños, que no está nada mal, 3 segundos puestos y un tercero en este campeonato provincial de atletismo. Y el domingo, al día siguiente, se celebraba el Cross Internacional de Itálica, su 35ª edición, en la que participaban un total de 10 ubriqueños en esta prueba. Pues vamos a seguir por categorías. Categoría Benjamín masculino, distancia 990 metros, Luis Gálvez Campos se clasificó decimosexto con 3:54 segundos. En categoría infantil masculina, Manuel Chacón Rodríguez quedó en la posición 62 con un tiempo de 13 minutos 10 segundos. La prueba era de 3.285 metros, era la distancia. Y en la posición 112, Gorka Rubiales Hidalgo, con un tiempo de 14 minutos 50 segundos. Categoría cadete femenino, distancia 2.395 metros. Lucía Morales González quedó en la posición 36 con 9 minutos 53 segundos. María Moreno Domínguez en la posición 54 con 10 minutos 26 segundos. Y Lucía Moreno Domínguez en la posición 71 con 10 minutos 45 segundos. En categoría cadete masculino, Jorge Andrés de la Cruz Jiménez cruzó la meta en la posición 82 con un tiempo de 19 minutos 13 segundos. Hay que tener en cuenta que la distancia era de 4.565 metros. Y por último, en la categoría juvenil, distancia 6.735 metros, hubo 3 ubriqueños. Eduardo Gómez Díez finalizó en la posición 24 con un tiempo de 23 minutos 44 segundos. Juan Román Gago quedó en la posición 32 con un tiempo de 24 minutos 26 segundos. Y Antonio Lozano Ramírez quedó en la posición número 50 con un tiempo de 25 minutos 39 segundos. Pues esto es lo que nos dejaba, en este caso, esta 35ª edición del prestigioso Cross Internacional de Itálica. Face turns blue. Vamos a cambiar de asunto en los próximos minutos. Vamos a cambiar, en este caso, la gélida tarde de invierno que nos ha tocado en el día de hoy, en la mañana de hoy, en la noche de ayer y bueno, con todo lo que ha llevado, pues la jornada de hoy tan especial. Vamos a irnos a un clima totalmente opuesto. Vamos a irnos de nuevo a África, porque, como saben, desde el pasado mes de noviembre, o incluso antes, no, desde noviembre más o menos, el Club Deportivo Brooklyn está llevando a cabo su proyecto, su Tour Total África 54 por los países africanos. Ya tuvimos la ocasión de hablar antes de Navidad con Antonio Moreno. En aquel entonces se encontraba en Mali y desde entonces pues ha pasado por otros tres países: Senegal, Cabo Verde y ahora en Guinea-Bissau. Vamos a hablar con él porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Antonio, buenas tardes. Hola. ¿Sí, Antonio? Parece que tenemos algún problema con la conexión. ¿Antonio? ¿Ahora? Ahora se escucha perfectamente. Yo te oigo bien. Vale, ahora nosotros ¿también? A ti también. Bueno, vamos a hablar de ese Tour Total África, África Total, 54 países que quieres recorrer del continente africano. Como hemos dicho antes, te dejamos el pasado mes de diciembre por Mali. ¿Sigues por ahí, por África? ¿No? ¿Dónde te encuentras ahora? Todavía tengo esperanza de seguir adelante, sí. ¿Dónde aunque ayer me di cuenta que había que, a veces la forma supera el contenido y la forma de la política me ha hecho evitar entrar en Gambia y he llegado a la capital de Guinea-Bissau. Uh-huh. A Bissau, justo también en el Atlántico, y ya pues bastantes kilómetros más al sur de Dakar. Si te parece bien, Antonio, ahora vamos a ir repasando país por país en orden cronológico y luego nos hablas de la no llegada a Gambia y las razones que te han llevado a no entrar en este país. Pero bueno, vamos a comenzar porque nosotros te dejamos en primer lugar en Senegal, ¿no? En Senegal, donde ibas a pasar pues prácticamente todo el mes de diciembre. ¿Qué tal las cosas fueron? Por un país que ya conocías porque ya estuviste en el pasado año, ¿no? Claro, era además la primera experiencia con fuera de lo que Europa o Estados Unidos, que han sido mis últimos 7 años. Y Senegal, pues siempre he tenido esa espera, esas ganas y esa ilusión de llegar. Pero ¿qué pasó? Que o cualquier mosquito de los que te comentaba o algo que comía o es simplemente mental, pero he estado 2 semanas que he perdido 6, 7, 8 kilos. Con vómitos, debilidad física en el estómago, en la mente se me metió algo y vamos, yo pensaba que volvía. Eran 5 o 6 días y sobre todo desde el 24 al 31 de diciembre tuve que hacerme la prueba 2 veces, el test de la malaria, y afortunadamente salía a control. Una después de coger la sangre sale una línea en un aparatito pequeñito y ahí eso me lo guardé de recuerdo, por si en alguna frontera me dicen que si tengo o no, ¿sabes?, alguna enfermedad, y sobre todo por mí, porque eso me relajó. En el momento en el que ya vi que estaba sin malaria, entonces me relajé un poco más mentalmente, y poco a poco pasaron los días. En la ciudad de Boniface Endón, que entrena ahora mismo en Málaga, se llama Nianín en el sur, y solo el último día pude salir a la calle y realizar una actividad con un rapero de Senegal que llegó a la ciudad como celebración final en el día de la Navidad. Eso es muy particular, porque allí, claro, la Navidad se la inventan. En medio de un desierto ponen unas luces de Navidad con un árbol de Navidad y empiezan a poner una discoteca. Después sale un hombre y se disfraza de Papá Noel blanco. Eso es curioso por el tipo de color de piel, pero el Papá Noel es blanco, y eso me hizo mucha gracia. Después, pues, llegué a Dakar, conecté con las personas del año anterior, adelantarle lo que íbamos a hacer antes de partir a Cabo Verde, y después he estado también en Luga, que es una ciudad al norte, también gracias a personas senegalesas que viven en Barcelona y en Cataluña, que juegan ellos a alto nivel en España. Entonces me pusieron en contacto con los entrenadores de su ciudad y allí fue donde ya cogí un poco más de energía. Coincidió con el 31 por la noche. Mi familia en España, Jesús, puso una cámara, entonces yo veía cómo se comían las uvas y mi amigo de Luga decía que no lo entendía, que por qué iban tan rápido comiendo. Y estábamos en medio de una calle donde había un festival de cultura de timbales, vamos, era, no me acuerdo cómo se llamaba el instrumento, pero venían de todo Senegal, el 31 por la noche, y es como si fuera una feria en España. Así se celebra un 31, al menos en Luga. En Senegal, igual te he contado el 25, pues allí ya me habían llamado además para el periódico, con la radio local de allí, y sale un, no sé si te suena, un marabú. No. Un marabú es como si fuera un cura en una iglesia en España. Ajá. Pero tiene un speaker, tiene un altavoz en la iglesia. Sí. Y entonces, por ahí está lanzando versos, no solo del Corán, sino de personas que van libremente a cantar y a agradecerle a Dios y a agradecerle a lo que ellos quieren, pero hasta las 5 de la mañana, o hasta las 6. Uh-huh. Y entonces, ese día de Nochevieja, pues fue brutal, yo no pude dormir, porque el tío es que no paraba de hablar. En el barrio, eso era brutal, imagínate, todas las casas en silencio. Entonces, ahí es cuando he evolucionado un poco como persona, porque claro, ellos están acostumbrados y yo le digo, sinceramente, se llama Sheikh de nombre, ¿tú realmente estás orgulloso de que un marabú hasta las 6 de la mañana se ponga a cantar versos? Porque llegan personas invitadas, ¿eh? Y empiezan a cantar en árabe. En Senegal, claro, está el Wolof y diferentes tribus, aparte del francés. En árabe no suelen comprender mucho. Entonces, justo después de la persona que canta, viene el marabú y lo traduce, así como muy serio, con otro tono y otro acento, y ahí es cuando comprenden la familia a las 4 de la mañana, de nuevo, lo que estará cantando el hombre. Uh-huh. Y yo no podía, así no se podía dormir. Entonces llegó el día por la mañana y yo le dije a mi amigo si quería que yo me iba a hablar con el marabú sobre religión y cultura religiosa, a ver por qué hasta las 6 de la mañana, que era curiosidad, yo quería aprender. Fue brutal. Entonces, a partir de ahí, pues ya está, ya se enteraron de que estaba yo por allí, por la ciudad, y cada vez me paraban, no podía andar por la calle, se ponían 30 niños conmigo y venían al entrenamiento. Al tercer día ya, pues ya tenía que volver a Dakar, hicimos la final y la verdad que un nivel de básquet muy bueno, muy bueno, muy bueno. Vamos, cualquiera de los que están allí, si siguieran entrenando y se mejoraran un poco las condiciones de, sobre todo del suelo, que me pasó también en Mauritania, veía canchas donde tú tenías el riesgo cada vez de tener un esguince de tobillo, un esguince de rodilla, de lo que fuera, vamos, caerte y doblarte, pues claro, el cuerpo por la mitad. Es brutal. Antonio, claro, como la... Dime. Sí, no, tenía curiosidad de, por saber si las actividades deportivas que estás llevando a cabo allí en estos países son similares a las que has realizado por España, por ejemplo, en la gira que has hecho por nuestro país, o por ejemplo la última gira aquí por la provincia de Cádiz, o la tienes lógicamente que adaptar, ¿no?, a la idiosincrasia de los pueblos donde eres recibido. O bueno, lo básico, pues mira, es lo que tú intentas, es transmitir la filosofía del street basket y de la cultura urbana. No sé si lo haces de la misma manera, supongo que no. Yo te voy a contar una cosa que va a servir para que veas cómo lo tuve que adaptar, porque es la primera vez que, justo cuando conectaba de manera emocional con un abrazo con alguien allí en Luga, la última vez también hablábamos un poco de religión y de lo que afecta en el conocimiento de una persona que esté manipulado, ya sea por un político, por su familia, por él mismo, por lo que lea, por una religión, ¿sabes? Siempre las personas tienen su propia verdad. Pues justo cuando se levanta a darme un abrazo, la niña, podría tener 13, 14 años, y en el momento en el que yo se lo voy a dar, al ser algo recíproco, ¿no?, que un abrazo viene de dos personas, o al menos desde dos en adelante, pues me da un empujón, me empuja, y todo el mundo se ríe. Pero claro, ha sido un gesto inconsciente, porque no está acostumbrada ella, en su cultura, que es de lo que te quería hablar, a que tú como persona del sexo contrario le ofrezcas afecto en público. uh-huh. a una mujer. Entonces, yo me quedé callado, les dije a todo el grupo, nos vamos a abrazar ahora a ver qué ocurre, se ocurre lo mismo con la persona de la derecha. Y entonces todos empezaron a reírse, ella empezó a llorar, y al final del entrenamiento, obviamente me dio un abrazo. Poco a poco pues cogió la confianza. Eso es una manera en la que se amolda a ella, pero claro, yo me amoldo también, porque la cultura cambia, y la manera, sobre todo la manera de explicarlo, ya no solo el idioma, sino en cómo hacerlo, porque muchos gestos parecen violentos, bueno, sin el parecer, son violentos para ellos. Uh-huh. Al fin y al cabo, yo siempre soy una persona de extremos, cualquier extremo me parece positivo y sirve para crecer, que es lo que le ocurrió a ella. A mí esa confrontación de la que tú dices, eso no me gusta, es porque no ha encontrado lo que le gusta. A esa niña, si le hablan del afecto, si le hablan del cariño, si le dicen gracias por ayudarme a coger el autobús que llega al siguiente barrio porque no hablo tu idioma, todo eso es natural del humano. Y a partir de ahí, pues, lo van comprendiendo. A mí me sorprende eso. Y esa inseguridad y esa inestabilidad hace que a mí me desafíe a mí mismo y me renueva. Y entonces cada actividad, algo ocurre. Cada actividad algo ocurre, pero sí que es verdad que el fondo es el mismo, que lo que antes te decía, que la forma muchas veces cambia, pero al fin y al cabo las naranjas siguen siendo naranjas cuando las cortas y sabe por dentro lo mismo. Yo me voy con la misma vitalidad y con la misma energía, ya lo haga en Europa, que lo haga en América o en África. Bueno, pues nos contabas eso en Senegal, ¿no? ¿Dónde, cuánto tiempo te pegaste finalmente en Senegal? Bueno, pues activo, sin estar casi muerto, pues 6-5 días. Uh-huh. Más esa semana que nos comentas tú que de Navidad, hay una manera especial de pasar las fiestas navideñas. Vamos, en torno a unas 2 semanas, estuviste un poco más de 2 semanas ahí en Senegal, y de ahí diste el paso al siguiente país, que era a Cabo Verde. La verdad que las perspectivas eran buenas, porque yo ya había visto, antes de que te desplazara a Cabo Verde, bueno, que venías venían anunciando el evento de Brooklyn en una revista, ¿no? En una especie de revista turística de ahí del país africano. Cuéntanos, porque creo que es una de las experiencias más enriquecedoras que has tenido y que más satisfacción personal te han dado, ¿no? Pues sí, ya hubiera sido una persona sin estar conectada con un equipo o un comité olímpico como ha sido, o la propia selección nacional de Cabo Verde, que me ha metido en la mochila 7 camisetas de Cabo Verde. Entonces, ahora mismo soy un embajador de Cabo Verde también. Uh-huh. Y gracias a ello he llegado aquí a Guinea-Bissau con una persona que ha mejorado las condiciones de lo que yo esperaba, ¿no? Con el que iba a conectar de manera particular, porque claro, ellos han esperado a conocerme. Cuando he llegado al aeropuerto, hay muchas maneras de recibir a una persona, y cuando te están esperando justo en la puerta, que solo puedes dar 7 pasos desde que sales con la maleta y con el ordenador hasta afuera, eso ya es una señal. Después lo que te contaba antes de la comida, y eso afecta también. Cuando ya no tienes un salario, lo que te vale mucho es la comodidad y lo que comes. También lo hablábamos en Mali, cuando tienes seguridad de que lo que estás comiendo te está sentando bien, cada vez pruebas cosas nuevas, te está enseñando por qué eso se llama garupa o por qué aquí hay más plátanos y allí hay más piñas, hay un interés. Y eso ha sido natural, ellos lo han promocionado por su cuenta. Me han conocido, pues claro, como me pueden conocer en otros sitios sin estar físicamente en el mismo sitio, pues por noticias, por vídeos, y sobre todo las redes. A partir de ahí, pues han sido 4 ciudades, y una de ellas se llama Pedro Abadejo, que se sumó al proyecto al ver lo que había ocurrido en las otras 2 ciudades. Te hablo de mujeres con 70 años bailando batucada. Uh-huh. En medio de un escenario que montan, y se suman allí todas las personas porque se acerca el día de la democracia o de la libertad, después de separarse Cabo Verde y Guinea-Bissau también, ¿no?, de Portugal. y entonces lo celebran con mucha energía. Al mismo tiempo vieron las canastas en la calle, vieron esos jugadores que habían estado antiguamente en la selección nacional, que jugaba en el Afrobásquet, ¿no? Y había tenido también su labor con el país, pero que ahora estaba con niños de 7 años, de mujeres de 70 y jugando en la calle con los jugadores de las zonas donde llegábamos. Entonces provocó una sorpresa en los locales. A mí la energía, vamos, todavía tengo el corazón acelerado al subir. Hay una sierra que se llama Sierra Malagueta, ahí se aceleraba también el corazón, es brutal. Parece también Hawái mucho en el color y al ser una isla volcánica, o algunas de ellas, porque hay 10 islas, y cuando llegamos a la zona del norte, pues claro, cambió completamente el escenario, aunque sean solo una hora como máximo, del sur al norte. Donde está la capital, Praia, es el sur y es más industrial. Y la gente un poco más fría, y yo les decía, pero es que esto ocurre en cada momento, en cada país. El sur y el norte, cada vez que te pregunten, ellos van a decir que hay una diferencia con los de la otra zona, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, en España también lo hacemos, y hay 1.200 kilómetros. Entonces allí en la isla, pues cuando llegamos al norte, el clima también era más agradable, las playas también había más gente, la gente era muy, muy, muy, muy agradecía cuando tú los mirabas al ojo y hablabas con ellos, le preguntabas, simplemente hablar, ¿no? Conectar. Ya no siquiera ni... Una, por ejemplo, una cosa increíble fue que... además tengo una foto que me sacaron y la movieron por las redes, que tenía yo un coco que estaba sin... Vamos, que no se podía comer. Y no tenía tampoco el agua de coco, que venden así en los puestos o en las calles. Y entonces llegó una... que decía que si me casaba con ella, que todos los cocos que tenía en el barrio, que serían para mí, porque claro, sería su marido. Uh-huh. Y me cogió un calzoncillo entrando a la playa. Entonces la tía nos siguió hasta el evento. Y yo le dije que ya veríamos si nos íbamos a casar o no. Y conforme veía a dónde llegábamos, la cancha estaba al lado de la playa, más uh-huh. o menos, y la tía vendió algunos cocos, no se casó conmigo, pero bueno, eso fue una experiencia que me escapé porque tenía que jugar baloncesto, si no la tía no me dejaba. Uh-huh. Después jugamos la final en Cabo Verde, que era como una, ya las expectativas, la propia federación de básquet de allí, ya en el camino me iba hablando, y me iba contando que querían que volviera, pero no solo para una isla, sino que volviera y que hiciéramos el tour en las 10 islas, con una celebración final, y entonces habían dado con la persona concreta. A mí dedicarme a lo que me gusta es genial, ¿no? Y entonces tienes que aceptar al mismo tiempo, ya sea presión, ya sea crítica, o eso forma parte del juego, y a mí me afecta tanto que me critiquen o que me digan que soy una mentira, como que soy un privilegiado, o como que soy una persona que ojalá no se fuera de Cabo Verde. A mí eso me afecta positivamente. La final la realizamos hasta la noche, ¿no? Y conseguimos también que el Comité Paralímpico de Cabo Verde pues llegara con 10, 15 personas con sillas de ruedas a jugar a baloncesto. Varios de nosotros también nos pusimos, porque en el deporte adaptado, cuando las personas que no tienen esa circunstancia y juegan de manera normal, se ponen en la situación de la persona que tiene que adaptar la práctica del deporte y ven cómo cambia, ¿no? No por decir que sea difícil, sino que van a aprender, al menos van a valorar, que el esfuerzo sí es real. El esfuerzo es un esfuerzo físico que hacen mayor las personas que están en silla de ruedas, obviamente. Uh-huh. Por eso se les ve, ¿no? Los brazos que tienen a la hora de la velocidad, de adelantar, y cuando coges una curva para esquivar a alguien, eso es complicadísimo. Es como un escaléctrico cuando tienes que ir con el coche. Uh-huh. Así terminó más o menos la final, y después de eso pues me quedaba un día allí, ya nos despedíamos, y la verdad que me he quedado que se me ha quedado dentro Cabo Verde. La A de Cabo Verde me la he llevado, la B también, de bonito, de amistad, y tendré que volver por la C de compromiso, por la O de orgulloso, no sé, algo así te podría decir, porque es increíble. Apuntarlo a las personas que veáis, en vez de Canarias, pues que se puede viajar también a un poco más al sur y vais a ver un poquito más afrodisíaco. Porque eso, está enfrente de las costas de Senegal, este país Cabo Verde, al sur, digamos, un poco al sur de las Islas Canarias. Y tengo entendido que, bueno, no solo estuviste en un sitio en concreto, sino que estuviste recorriendo barrios alternativos de la capital, supongo que es donde estuviste, en Praia, ¿no? Praia estaba en donde dormía, sí. Uh-huh. Era como el campamento base. Y de allí nos movíamos. Además, hubo un día, solo un día, como hace NBA Cares, que es una promoción de la propia NBA global, a nivel global, lo hacen en el mundo entero. Empezó, claro, en barrios de ciudades de allí de Estados Unidos, en la que, por contrato, los jugadores van a visitar una zona con situaciones conflictivas, en barrios marginales que los propios gobiernos locales no modifican, y siempre están allí las mismas personas con los mismos conflictos de alcohol y de droga, y los niños, en vez de ir a la escuela, están montados en un árbol o están en una canasta a punto de partir en dos, ¿no? El cuerpo, en partirse en dos. Entonces, un día de ellos estuvimos en Palmareixo, estuvimos en Fascia, estuvimos en Achada Grande, que era un barrio. Llegamos, Jesús, con un camión y ahora los altavoces de estos amplificados que cualquier persona de ahí de Ubrí, que ya sea retrasado o Eurosonido, los ha metido en un camión y de promoción por los barrios. Así lo hacen mucho en África, ya sea un aspecto político o un aspecto deportivo. Y entonces salen las personas de las casas o de los muros. Porque viven muchas veces eso, en muros creados de cemento o de metal, y ahí está con la candela que hacen, con el té, y pasan así pues los días. Entonces salen a la calle, la canasta ya ellos, los de la propia Comité Paralímpico y la Federación, ya me han buscado las zonas. Y entonces la promoción, justo cuando suena la música, la gente llega, que viene una persona que vive por España, por Estados Unidos, que no sé qué, no sé cuánto. Le hablan a ellos en criollo, los nativos con los que voy, y entonces la expectativa otra vez hace que yo, claro, sin esperar nada, me veo repleto de jugadores, de personas que llegan allí con un vaso de alcohol en la mano, que lo tiran y juegan uno contra uno descalzo, y con situaciones, yo qué sé, pues cariñosas, y la situación muchas veces te satura porque ves que están esperando cosas, ¿no? Están esperando cosas y las reciben. Simplemente por estar allí ya las están recibiendo. Fue brutal. Y te digo que la mayoría de las personas que estaban en contacto en esos barrios marginales llegaron al día final, a la final, y sirvió, la verdad que sirvió la labor. Eso me llenó de orgullo también. Me vi provocando las emociones de las personas, como te abrazaban y te decían nos vemos en la siguiente, y la verdad que eso me hace seguir adelante. Eso es extraño en España, y eso es inusual, pero me parece muy, muy atractivo. Bueno, pues eso es lo que acontecía, ¿no?, allí en Cabo Verde. Y, por cierto, una duda. En principio te ibas a mover con tu Clio, o te estás moviendo con tu Clio ahí por tierra. Aquí has tenido que desplazarte, no sé si en barco o en avión. ¿Cómo te las has apañado? ¿Cómo te las has costeado, mejor dicho? Aquí me ayudaron con el avión, obviamente, desde Dakar. Y un caboverdiano que vivía en Dakar es también familia de los que organizan allí en Cabo Verde. Entonces fue muy, muy, muy fácil. Ajá. Simplemente dejando el coche allí con él, me llevaba al aeropuerto y ya entraba y ya salía. La mujer era de Líbano y además pues aprendí a comer también cosas de Líbano, y cuando llegué allí pues ya sí que me movían ellos. Ellos estaban, pues cada desplazamiento era con un coche particular o nos movíamos en un coche de 9 plazas, si íbamos más personas. Y también recuerdo algún, como una especie de taxi, pero es que era súper grande y era un poquito incómodo porque cada 2-3 minutos paraba. El hombre, hay un conductor y otro que está en la puerta de atrás, y va abriendo la puerta cada vez que hay alguien en la carretera y le pregunta dónde va, si hay plaza. Entonces, claro, no hay más de 5 minutos que está continuamente el coche conduciendo. Y entre los frenazos, la sierra malagueta, se busca en internet, se encuentra que tiene muchas pendientes. Y allí además fue después, ese momento fue después de la actividad en el pueblo que se llama Estomada. Y eso está en la montaña. Pero bueno, que son situaciones que vas viviendo y también gusta. Te lo tomas con relatividad y poco a poco va ocurriendo. Así que se me ha pasado súper rápido. Y además llegué aquí y lo que hablas del coche, pues había visto que había perdido el agua del coche. Entonces me acojoné otra vez. Los problemas de los miles de kilómetros, llevo 10.000, casi 11.000 kilómetros ya. Y no son 11.000 kilómetros de autovía de la A4 hacia Madrid, obviamente. Entonces, eso me acojona un poquillo, porque cualquier mecánico de cualquier carretera principal de aquí que te quiera mirar el coche, a lo mejor lo empeora. Y yo meto la cabeza dentro del motor a ver qué cable está tocando y qué es lo que va a recortar y por qué quiere hacerlo. Bueno, Antonio, y ahora, pues, tras el paso por Cabo Verde, tocaba, bueno, volviste a Senegal, pero momentáneamente porque tocaba Gambia. Gambia, que es el país que finalmente ha descartado entrar, más que nada porque creo que te encontrabas en el lugar y en el momento inadecuado, ¿no?, para entrar en ese país. Cuéntanos. ¿Qué hace un hombre como tú en un lugar como ese, ¿no? Eso me tendrían que haber preguntado. Pues sí, porque además es mañana cuando supuestamente se tendría que hacer la investidura del nuevo presidente, si es que Dios no lo evita. Un momento, Antonio, para hacernos una idea, vamos a contextualizar. En Gambia hubo elecciones el pasado mes de diciembre. El vencedor fue un opositor, el presidente hasta entonces llevaba 20 y tantos años en el poder, y ha ganado el opositor y se niega a entregar el poder el actual presidente, bueno, el presidente saliente. Supuestamente entre hoy y mañana es el día en el que pues tiene que dejar el poder. Ante su negativa, también hay que destacar que pues el ejército de la Unión Africana estaba, en este caso, el que está formado, un ejército formado por varios países africanos, estaba dispuesto incluso a intervenir y a entrar en el país, ¿no? Sí, presionando, sí, sí. Muchos presidentes han ido a hablar con él y a decirle, oye, ¿qué pasa aquí? Tú tienes que salir ya. Esto es una democracia y el pueblo ha elegido lo que ha elegido, con lo cual deja de hablar de Dios y deja de hablar de que tú eres el elegido. Y el tío tiene un apoyo de los del ejército, militares, ¿no? Sí, y eso es lo que acojona. Entonces, entre eso y las noticias manipuladas del gobierno de que se cierran fronteras, que bueno, que es verdad, pero que hay algunas, porque una frontera puede ser un bosque y por ese bosque entras a Gambia. Otra no, otra frontera, pues un puesto fronterizo, pero mira, hoy a las 9 de la mañana he entrado en Guinea-Bissau por un pantano, esto. Por un pantano con el coche viendo entre un lado y otro de la carretera que podía tener 2 metros de ancho, estaba el agua. Y entre medio había unos barracones, una madera puesta encima de otra y todo asqueroso y sucio, lleno de papeles, porque eso es verdad que en África aquí no funciona, aquí... Aquí la higiene y los olores van de un lado a otro siempre, donde vaya el viento. Entonces, lo que te quería decir, las fronteras, vale, estado de emergencia y en Gambia no entra ni sale nadie. Pues eso me afectó, porque he tenido que hacer como una media luna a Senegal. En vez de hacer 200 kilómetros, he hecho casi 1.000 kilómetros hasta llegar a Bissau. Y Antonio, espera, y menos mal que no te has cogido dentro, ¿no? Habiendo entrado ya en Gambia, porque si no, no puedes salir, ¿no? Claro, si me coge dentro, ahora mismo, yo qué sé, no sabría seguir la conversación porque a mí de momento no me ha ocurrido una situación extrema. No soy un freelancer, un periodista que se mete en guerra, entonces no sabría seguir, la verdad. Ni es miedo, ni es pánico, pero siempre tienes ahí en el estómago algo. Ese estrés, aparte del de conducir, que ya se te cruzan 3 cabras o 3 mulos o 3 camellos o 3 personas o 3 coches que hacen una S porque quieren, pues está esa situación. y me afectó en Tambacounda, que es una ciudad que está en así cercana al extremo de la derecha de Gambia. Me paró un tío, un policía, y me mantiene allí quieto, allí delante de la moto. Él dice que está ocupado, tal cual, ¿eh? Con un auricular puesto en la oreja y riéndose cada vez. Cada dos, tres minutos se reía 10 segundos seguidos. Yo me puse a mirarlo a los ojos y él sabía que yo estaba presionándolo. Pues el tío me tuvo allí entre 30, no sé ni cuánto tiempo fue, pero entre 30 minutos y una hora. Y sí que lo escuchaba varias veces hablar de Gambia y hablar de las fronteras y hablar de los bordes y de la emergencia y de no sé qué. Y dije, hostia, a ver, este tío me va a dejar allí la mañana entera. Hubo un momento en el que me metí en el coche. Salí, hablé con el otro, presioné un poco y le dije, oye, mira, esto es lo que hago. Le enseñé los pósters. Uh-huh. Y él empezó a reírse otra vez. Pues yo tranquilamente otra vez hablándole y sin tomármelo personal, pero obviamente me estaba burlando de mí. Y ya está, ya. Vio que ya no había más que hacer y lo que está, ¿sabes lo que estaba esperando? ¿Llegas tú a la solución? Uh-huh. Sí, sí. Lo que estaba esperando, digo. Sí, no. ¿Qué estaba esperando? Porque además... El soborno, supongo, ¿no? ¿El? Soborno, ¿no? Supongo. Claro. Él estaba esperando que yo le hiciera como los 3 o 4 que habían pasado desde que yo estaba parado hasta que me dijo, venga, sigue tu camino. Y llegan allí y cuando los para, porque sabe que los para por nada, porque además son muy respetuosos en África, que conduzcan de una manera o de otra, pero siempre están constantemente con los 5 sentidos en la carretera, que eso es algo positivo. Porque en España no se te cruza una cabra cada 20 minutos o un coche no te hace un 180 sin avisar. Entonces, los 5 sentidos están puestos en la carretera. Y lo que quieren ellos es seguir adelante. Entonces, con el puño cerrado van, le dan la mano y puede ahí haber pues 1.000 francos, 3.000 o 500, los que sean. Estamos hablando de 3 euros, 4 o 5 euros. Uh-huh. Eso en España, tú imagínatelo. Sería una situación que si salen las noticias, se acabó ya la democracia, ¿no? Pero bueno, lo tienen afectado desde hace muchos años y imagínate cómo sería el cambio en la mente de la sociedad para que eso no ocurra. Entonces él estaba viendo que yo no lo estaba haciendo y por eso me estuvo allí más tiempo y más tiempo y más tiempo, y eso en las fronteras es clave. Si tú le demuestras al oficial que tú tienes mucho tiempo, al final acaba superando la paciencia del otro, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que me ha pasado y me ha afectado de lo de Gambia. Y después en la entrada, pues claro, tuve que pasar la noche en un sitio medio religioso, medio caritativo, en una ciudad al sur de Senegal, porque ya se hizo de noche, y en esa ciudad no conocía a nadie. Entonces tuve que acudir a alguna persona que pudiera ayudarme para ducharme y seguía a las 5 de la mañana al día siguiente. He llegado hoy por la mañana y en esa frontera que te digo de Bissau, pues también había ahí un poquito de molestia. Fíjate, ahora mismo estoy viendo un tío con un propio militar, que uh-huh. es común, la gente lo acepta. Y a partir de ahí no tienes más que convivir, tienes que convivir con la situación. Aparte de estas anécdotas, Antonio, ¿has pasado alguna situación donde hayas tenido sensación de peligro realmente? Yo no quiero aceptarlo. Que ese peligro existe, porque está dentro de la cultura y a no ser que caiga una bomba en un sitio y no pueda escapar o muera en el momento, pero no, yo no voy a ser de los que digan que en África hay problemas. Aquí hay italianos, portugueses, de cualquier sitio, ¿no? Del mundo que llegan y las conversaciones son comunes. Lo que sale en una televisión y lo que vende un medio de comunicación a nivel global no tiene nada que ver con los niños con 7 años andando 10 kilómetros para ir a la escuela, mientras los padres y las madres se quedan bebiendo té o limpiando la ropa, ¿no? En situaciones domésticas. Uh-huh. A partir de ahí, yo qué sé, yo tengo que darle la energía a la persona que venga aquí a África y animarlo a que lo vea con sus propios ojos. Uh-huh. Bueno, pues una vez con esa experiencia frustrada de entrada en Gambia, te decides ya a entrar en Guinea-Bissau. Ahora, ¿qué tienes pendiente para hacer en este país? ¿Cómo, perdón? Sí, te decía que ¿qué vas a hacer en los próximos días? ¿Has entrado en Guinea-Bissau? ¿Qué es lo que vas a hacer en los próximos días? ¿Cuáles son tus planes? Pues espero una semana. Antes de ir a Gambia, Guinea, he ido aquí a otra ciudad un poco más al norte, aparte de la capital, y cuando esta noche ya me muestren dónde, porque llevo horas aquí en la capital, cuando me muestren dónde voy a dormir y la persona de la Federación de Baloncesto me enseñe las canchas y qué posibilidades hay, porque no me ha dicho nada antes previamente, es cuando voy a saber si me puedo quedar algunos días más, algunos días menos, antes de ir a Guinea, que además tiene unas carreteras en montaña y hay que emplear tiempo antes de llegar a Conakry, que es la capital. Pero aquí en Guinea-Bissau, pues claro, igual, lo mismo que en Senegal, lo mismo que en Mauritania, las actividades de la misma manera con el fondo, pero la forma va a cambiar. Ya solo con el idioma, pues ya está un poquito más ágil en la compresión entre el portugués y el español. Porque digamos que tú ahora mismo estás en Guinea-Bissau, después dónde la va... capital. Sí, ¿y después dónde vas a pasar? La capital está al sur, entonces he recorrido el país casi entero. Claro, lo particular es que es más pequeño que otro, ¿no? Mauritania es brutalmente extenso como Mali, de un lado a otro, y tienes que elegir qué zonas son las que vas a activar o a dinamizar. Aquí no, aquí en medio, vamos, hay una situación también triste de aceptar que no hay electricidad. Fuera de lo que es la capital, tienes que estar con un motor o con un generador o con gas, ¿no? Si quieres luces. Sí. Y eso se viene repitiendo muchos años. Entonces, aparte de la capital, hacia arriba, hacia el norte ya, pues habrá otra ciudad. No, te decía que tú ahora mismo estás en Guinea-Bissau. Sí. ¿Tienes intención de ir a Guinea también? ¿A Guinea-Conakry? Sí, Guinea-Conakry ya es será el siguiente país. Tu siguiente. La semana que viene. ¿Y Guinea Ecuatorial? No. Guinea Ecuatorial también. Ah, vas a ir a las tres de Guinea, entonces. Claro, esa es la primera parte del proyecto, porque no llego a los 54 países, no llego, obviamente, de aquí a abril-mayo. La próxima vez comienzo en Libia y en Egipto hasta Sudáfrica, pero esta vez cuando llego al Ecuador, que además coincide con el país, Guinea Ecuatorial, ¿no?, y Camerún, pues ya empiezo a subir hacia arriba. Ahora mismo es como el segundo tercio del proyecto de esta primera parte. Vale. Hasta que llegue a Nigeria, todos los países que están por aquí, en esta zona desde Guinea hasta Nigeria, ¿no?, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benin, Sierra Leona y Liberia, y Ghana, he dicho Ghana, sí, y Guinea, perdón. Son los siguientes en un mes y medio, más o menos, porque no voy a estar 3 semanas en ninguno de estos países. Sí, pero bueno, vamos a ver, ¿tú quieres pasar de Guinea-Bissau, Guinea, luego a Sierra Leona? Claro, Sierra Leona y Liberia. Liberia, y luego ¿dónde irías? Luego Costa de Marfil. Costa de Marfil, Ghana, ¿no? Ghana, Togo, Benin. Benin, Nigeria, Camerún, sí. Gabón o Congo, no sé. No, después de Camerún. ¿De Camerún? Guinea Ecuatorial y de ahí te despide, ¿no? Y Santo Tomé y Príncipe, que es otra isla como Cabo Verde, pero mucho más abajo. ¿Y en cuanto ahí cerca de Guinea Ecuatorial? ¿En cuanto... Y como hablan también portugués, pues se conocen con los de Cabo Verde y a ver si podemos llegar también a esa isla. ¿Y cuándo tienes pensado, tienes en mente llegar a Guinea Ecuatorial? A Guinea Ecuatorial te podría decir a final de marzo. Final de marzo, para a principios de abril ya poner fin a esta primera parte del viaje, ¿no?, del proyecto. Claro, a lo mejor se adelanta un poco más, pero a mediados de marzo, por ahí. Bueno, yo te quiero hablar de Guinea-Bissau, no te quiero hablar ahora mismo de, sí, sí, sí. ni de Ghana. Porque, no, claro, no. Sí, un freelancer, un periodista de guerra lo aprende, y si puedes leer, cualquier persona lee de periodismo así de guerra, vas día a día. No es una idea está hecha, ¿no?, cuando hablan los deportistas de ir día a día, ¿no? Es que es real. Valoras cada día que tienes agua fría, que tienes agua embotellada y que puedes comer y que al siguiente día también. Vale, Antonio, Antonio, estamos fatal de tiempo, pero quiero preguntarte un par de cosas antes de despedirnos. Lo primero, vale. ¿No te preocupa el tema de los visados en estos países tan, digamos, con cierta inestabilidad? Es que ha aceptado ya lo que sea, las posiciones extremas. A mí me dice una persona que no puedo entrar, pues tengo que aceptarlo. Es un concepto borroso. En realidad yo a mí no... Mira, el visado de Cabo Verde, uh-huh. En realidad no había que hacerlo. Y se lo inventaron en el aeropuerto, me dicen que sí, que hay que... El otro hombre que me estaba esperando tampoco lo sabía... Y tuve que hablar con los del aeropuerto y decirle, oye, esto no está ni en la página. A mí, ¿por qué me estáis exigiendo esto? Y a otra persona que acabo de ver que ha entrado, ¿no? Eso me sorprendió. Entonces me enseñaron una página o algo que habían publicado y había que darle 25 euros. Pues lo aceptas porque ya estás en la isla, no te van a uh-huh. deportar. No lo vas a provocar tú, una deportación. Tú no, sí, te lo pregunto más por el hecho de que, bueno, para llegar a ciertos países tienes que pedir el visado con antelación y te hacen esperar... días y días, tú, en este caso eso no lo llevas. A mí no tú. Me ha ocurrido, uh-huh. pero a mí no me ha ocurrido porque también hay que entrarle de una manera un poco más suave a una persona que está trabajando. Lo tienes que conseguir esos visados en las embajadas sí. o en los consulados. Y... El propio de Guinea-Bissau lo conseguí en una hora y media, uh-huh. pero claro, iba con una persona dentro de la Federación de Fútbol de Cabo Verde que vive en Senegal. Ajá. Y al hacerle ver sí. a la persona que estaba trabajando, que yo salía mañana a las 6 de la mañana, o a las 5 o 6 de la mañana de Dakar, esa persona, claro, ha hecho el viaje. Ese funcionario ha hecho el viaje desde Guinea-Bissau hasta Dakar. Entonces sabe que si a las 6 de la mañana yo no salgo, yo no llego en el día. Y además no llegué, ya te conté antes que dormí en un pueblo... Ajá. más al sur. Entonces él dijo, ven en una hora y media, con lo cual todo es relativo. Eso ponen para todas las personas, pero si quieren, ellos pueden modificarlo. Uh-huh. Porque ¿qué es al fin y al cabo un visado? Es una pegatina de tu foto en el pasaporte. Uh-huh. Y otra cosa, Antonio, antes has comentado pues que tuviste esos problemas físicos en el mes de diciembre. ¿Cómo te encuentras uh-huh. ahora? ¿Qué tal tu relación con los mosquitos, con los insectos? ¿Cómo lo llevas? Ahora mismo en la isla no he visto ni uno, o no me ha picado ni uno. Estoy con eso como si hubiera pasado ya la época B. Aquí en realidad es que no hay época B, sino que es la zona B. Uh-huh. Y cuando se mira en el aspecto de las enfermedades a nivel mundial, pues claro, todo lo que está cerca del Ecuador, ya sea el Caribe o Asia, y sobre todo en África, porque hay muchos países en el Ecuador de un continente tan grande... afecta el paludismo y afecta eso, cualquier enfermedad relacionada con un insecto. Yo eso lo tengo ahí, sé que tengo que convivir con eso. Uh-huh. Es como, claro, la relación de amor y odio entre ya sean dos animales o dos personas, pero bueno, yo he visto que he podido estar esta semana tal y como he estado y a partir de ahí ahora mismo sí que tengo energía, la que me han dado las personas de Cabo Verde. Si yo eso no lo recibo en Cabo Verde, pues a lo mejor no estoy así. Pero ahora tengo muchas ganas. Ahora sí vuelvo de nuevo. Vamos, ha sido como... Es que esto es así. Estos son idas altibajos, ¿no? Extremos claro. arriba, extremos abajo. Bueno, Antonio, pues lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo, pero algo breve. Porque como te decimos, ya estamos muy mal de tiempo. Pues nada, yo a las personas, no sé, en realidad les podría contar muchísimas experiencias y muchísimas situaciones que ocurren cuando empieza un viaje en carretera, pero los dejo. El crecer está relacionado con despedirse y yo he crecido en muy pocos días ahora, he crecido mucho como persona. Invito a cualquier persona que lo haga, ya sea en el barrio de al lado o en el país de al lado. Desde aquí, desde Bissau, pues un abrazo al Cabo Dubrique, que sé que sigue entrenando y es mi inicio como persona y como jugador con disciplina y agradezco mucho a tu persona, a tu idea y a tus motivos por estar aprendiendo también de África. A ver si cualquier persona de ahí que escucha Radio Brique quiere ponerse en contacto y buscar información, pues... Tienen el email siempre en la página web, que es brooklyn3x3.wix.com/africatotal y están siempre abiertos a conectar con nosotros, ¿verdad? Y por cierto, que lo pueden seguir también a través de su cuenta de Facebook, Club Deportivo Brooklyn 3x3, pues aquí pueden ver algunas fotos, algunas imágenes y algunos vídeos de lo que está haciendo Antonio Moreno por ahí por África. Bueno, Antonio, nos vamos a despedir, que muchas gracias por habernos contado tu experiencia. Cuídate, mucha suerte para esos próximos países. Seguiremos en contacto, ¿vale? Venga, abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, adiós. Como decimos, estamos ya muy mal de tiempo, así que nos vamos a despedir. Volveremos mañana. Nuestra intención ya es hacer nuestro primer acercamiento a lo que va a ser la nueva edición de la subida internacional. Bueno, no sabemos si este año será internacional o no. La subida Ubrique-Benocaz, la prueba puntuable para el campeonato de montaña, el campeonato de España y de Andalucía de montaña. Hablamos de automovilismo. Pues tenemos intención de mañana de hacer ese primer acercamiento y ver cómo lo están preparando Escudería Ubrique, porque será a mediados de abril cuando se celebre esta prueba, pues a escaso tres meses es lo que queda para esa celebración. Pues ya saben, mañana vamos a intentar conocer, ¿no?, los primeros aspectos organizativos de la prueba y de la temporada automovilística en el Nacional de Montaña. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique, tercera edición. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Paciencia.